Bien, continuamos en Periodismo Turno Mañana, son 8:30. Vamos a hablar unos minutos con el fiscal Walter Martos. Fiscal, buenos días. Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan. Hola, buenos días. Fiscal, estamos interesados en que nos cuente esta noticia que comenzó a trascender ayer y bueno, está publicada en los medios, de una pareja de Santa Rosa que la justicia le ha quitado a los niños por maltratos. No sé qué nos puede contar de la causa. Sí, existe un legajo de investigación por una situación de violencia, de maltrato familiar, donde se ha procedido no desde la justicia, sino desde la Dirección de Niñez y Adolescencia al retiro de los niños de sus padres, ¿no? Uh-huh. Además de iniciarse una causa penal en este sentido por las lesiones producidas hacia los hijos. Uh-huh. ¿Cuál es la situación de la pareja? En un primer momento se ordenó la detención, se los detuvo, estuvieron en los primeros días de la investigación y a los fines de resguardar precisamente el éxito de la investigación estuvieron detenidos, no recuerdo cuánto tiempo específicamente, pero 10, 15 días, y actualmente se encuentran imputados de los hechos y con una medida de restricción absoluta de acercamiento y contacto para con los chicos. ¿Cómo llegó la fiscalía a enterarse de este hecho? A raíz de una denuncia de una tía. ¿Hizo una denuncia en fiscalía o ante la policía? No, en la unidad funcional de género, niñez y adolescencia. ¿Y ustedes contactaron ahí nomás el caso, las lesiones de los nenes y esto? Tal cual, el procedimiento cuando se hace una denuncia, y sobre todo denuncias de gravedad, la unidad funcional de género, personal policial, da inmediato aviso a la fiscalía y se toman las medidas urgentes del caso. Mm. En este caso fue así, se tomó intervención, se detuvo a los presuntos agresores y se le dio intervención a la Dirección de Niñez y Adolescencia, que ya venía trabajando en el tema, a los fines de que arbitrara los medios necesarios para resguardar los derechos de los niños, ¿no? Tomara la intervención, hiciera las derivaciones y consiguiera las personas idóneas para hacerse cargo de los chicos. Fiscal, tengo entendido que el padrastro, el agresor, hay mucho miedo en el barrio respecto de él, hubo mucho miedo en hacer la denuncia. ¿La fiscalía toma cartas en el asunto cuando suceden este tipo de casos de que hay temor entre los padres y en el barrio cuando hay un agresor? Desconozco este temor en el barrio. Sí, la restricción de acercamiento no solamente se impuso cuando se le dio la libertad, la jueza no solamente impuso restricción de acercamiento respecto de los menores, sino respecto de testigos, denunciantes y demás. Actualmente sobre los imputados pesa la restricción de acercamiento, como le digo, no solamente sobre los niños, sino sobre las personas que están estrechamente vinculadas con el hecho. ¿Cómo está la salud de los niños de que tienen 1 año y 3? Sí, tal cual. Están el nene más grande, el de 3 años, ambos están bien. Mm. El más lesionado fue el nene de 1 año, pero actualmente están bien, están resguardados. Las personas que lo tienen a cargo, hemos tomado nosotros intervención con ellos, hemos charlado, también ha intervenido el equipo técnico que nosotros tenemos acá de la dirección de la oficina de atención a la víctima, que se han entrevistado con ellos y los menores se encuentran bien. Fiscal, ¿es habitual que ocurran casos así en la ciudad de Santa Rosa o en la jurisdicción donde usted trabaja? Existen casos, algunos existen, sí. Algunos más graves que otros, pero existen, sí. Habitualmente nosotros la fiscalía en la cual intervenimos es fiscalía de violencia de género y de violencia intrafamiliar, así que recibimos todo este tipo de situaciones y existen, sí. Lo consulto por el otro caso que ha trascendido esta semana en los medios y que es esta falsa denuncia de un secuestro en Macachín. ¿Esto está confirmado así? Sí, estaría confirmado, ¿no? Por las comunicaciones que me hicieron llegar en horas de la tarde ayer, se habría... A raíz de las investigaciones que se estaban llevando a cabo, fue personal En el día de ayer fue personal también de la Oficina de Atención a la Víctima de la Fiscalía, fue personal de la Brigada de Investigaciones, a tratar de reconstruir un poco el hecho, lo que habría sucedido, y en ese contexto y frente a hacerle preguntas a la menor en cuanto a pormenores del secuestro y demás, se habría quebrado y habría manifestado que se trató de una mentira. Está bien, así que las actuaciones quedaron en eso, nada más. O sea, se va a seguir investigando para corroborar una u otra versión, ¿no? Pero en primer momento sí existe, o sea, lo que en un momento se pareció como muy grave, donde estábamos ante una presencia de una posible privación ilegítima de libertad, coacción, hoy ya no lo sería tanto. Existen versiones, no solamente los dichos de la chica, sino que esta versión fue corroborada también por el novio, quien manifestó que había estado con él ese día, en esa mañana. Así que se va a seguir trabajando para corroborar una u otra versión, ¿no? Claro. Volviendo al caso de Santa Rosa, de esta violencia contra los menores, aquel que nos está escuchando y conoce algún caso así, ¿qué es conveniente? ¿Que recurra a la policía, a la seccional más cercana, que vaya a la unidad funcional de género o que vaya directamente a fiscalía? Mire, básicamente existen dos organismos, uno que es la fiscalía a través de la oficina que recepciona las denuncias y otra la unidad funcional de género. En ambos casos se los va a atender, en el caso de la fiscalía solamente en el horario de atención al público, y en la unidad funcional de género durante las 24 horas. La unidad funcional de género particularmente trabaja muy bien, está muy especializada en el tema, cuenta también con un equipo técnico de psicólogos, de asistentes sociales que hacen un abordaje interdisciplinario muy importante y muy, muy serio, por lo cual a cualquiera de los dos lugares donde concurran se van a sentir protegidos y van a ser escuchados, obviamente, y se le va a recepcionar la denuncia y los dichos que pretendan exponer.